Porque todos tenemos una banda sonora, en la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. Sabiendo que estoy como estoy, es un desafío, un loco desvarío, capricho intolerable. No pretendas improvisar sentencias con que condenar pecados y vicios que aún no he cometido. Es todo cuanto pido, la mano. Así te sigo el juego, me quemo siempre por ti. He renunciado al cielo, me arrastro por el suelo, la mano en el fuego. Y ya veremos luego, no lo hago solo por mí y no me voy a arrepentir. Pensando que no habrá otra vez, que ya no eres mío, que el mundo es hoy tan frío, abismo insoportable. Estamos metidos de lleno en la sección de Fernando Novo, Revival Musical. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes, Patricia. Y bienvenido, que hacía ya unas cuantas semanas que no podías visitarnos. Sí, os he tenido un poco abandonados. Y se te echaban falta, ¿eh? Ay, muchas gracias. Pues aquí vuelvo yo una semana más, con la música que tanto me gusta a mí, que me aporta, que tanto me ha marcado, para compartirla con vosotros, contigo, con tus oyentes, porque yo sé que en este viaje musical que propongo cada 15 días, supuestamente, todos compartimos muchos recuerdos, sí, y vamos, es que hemos sí. vivido estas épocas. Los que no lo han vivido, pues bueno, de esta manera también pueden adentrarse un poco en la historia de la música universal, porque como has visto, yo traigo mucha diversidad de estilos, por lo menos lo intento para no repetirme. Uh-huh. Y hoy, bueno, traigo a un grupo que ya ha sonado bastantes canciones en esta sección, porque ya sabes que a mí es un grupo que me gusta mucho. Y bueno, también soy un poco fan consorte, todo hay que decirlo, y les sigo pues prácticamente desde casi toda la vida. Y bueno, estamos hablando de Fangoria, el grupo compuesto por Alaska y Nacho Canut, que se formó en el año 1989, cuando se disolvió la anterior formación, Alaska y Dinarama. Y bueno, muchos se preguntarán por qué no hago un revival de Alaska en los años 80, que también estaría muy entretenido e interesante. Entre otras cosas, porque ya hicimos uno a Carlos Berlanga y pudimos escuchar también canciones de Los Pegamoides y de Dinarama. Y también un poco porque me vería obligado a poner en su mayoría las canciones más conocidas, y de tantas escucharlas me pasa con otros grupos que me gustan mucho, pues prefiero indagar en otras canciones que no tengo tan oídas, no tanto yo sino el público o las radiofórmulas que tienden a pinchar a quien le importa o ni tú ni nadie. Pues yo os propongo otras canciones también fantásticas de la carrera de Alaska y de Nacho Canut, y solo espero que las disfrutéis tanto como yo. Pues sí, porque además tú lo has dicho muy bien, tanto con Pegamoides como con Dinarama. Bueno, pues Alaska alcanzó grandes éxitos. Luego, bueno, pues las formaciones fueron cambiando y tanto ella como Nacho Canut decidieron separarse del resto, formaron este dúo que ya llevan bastantes años, ahora nos contarás tú su historia, Y ahora, sí, ahora Alaska está muy arriba, y bueno, por extensión, pues el grupo, el dúo, a raíz, bueno, pues primero del reality de Alaska y su marido, luego el programa, los programas de televisión que ella hace y demás. Pero hay que recordar que Fangoria, antes lo hemos comentado al inicio del programa de la radiografía, haciéndonos eco un poco del texto que tú nos has pasado, bueno, pues sus inicios no fueron tan sencillos, porque a pesar de venir de formaciones que habían tenido mucho éxito, bueno, pues fue una manera casi casi como de empezar de cero, desde cero para ellos. Es que prácticamente empezaron de cero. Fue cuando se formó Fangoria, que Fangoria viene del nombre, le tomaron de una revista americana dedicada al cine gore y de terror. Y bueno, pues se formó después, como he dicho, de disolverse Dinarama. ¿Por qué? Por aquellas diferencias que comenzaban a tener con Carlos Berlanga, cuando ya comentamos aquí en el programa, pues quizás Carlos Berlanga pretendía o era más vago que Alaska y Nacho, porque Alaska y Nacho sí que han demostrado que trabajan y muy mucho, porque constantemente están publicando trabajos, cuando no es trabajo son recopilaciones con los temas vueltos a grabar, y todos los años podemos disfrutar de ellos en giras y cuando no, como tú has dicho, e incluso en reality shows tienen ahí Alaska un peso importante en el panorama musical actual, porque y Nacho, nunca descansa. Nacho es más discreto. Nacho es más discreto, él se dedica a componer, que lo hace muy bien, a las giras con Fangoria, la promoción en platos de televisión, pero bueno, ya son escasas las entrevistas que concede Nacho Canú, que para mí le echo mucho en falta porque me parece muy interesante todo lo que él dice. Y bueno, como he dicho, se formó en 1989, Alaska y Nacho, pues deciden sacar adelante este proyecto. Nada o poco tiene que ver con su etapa anterior con Dinarama, aunque ellos siempre dicen que el último disco que publicaron como Dinarama, Fan Fatal, en realidad bien podría ser el primer disco como Fangoria, porque en Fangoria lo que ellos buscan es agrupar todas sus influencias y sus gustos. De hecho, como he dicho, el nombre ya parte de una revista que ellos consumen, como es Fangoria. Y bueno, el disco este, Fan Fatal, pues englobaba también todas sus influencias. Fue cuando descubrieron los samples y demás y metían bases de otros grupos. Y bueno, Fangoria sirvió un poco pues para desligarse un poquito de lo que era Carlos Berlanga, que ya empezó a componer Alaska también, junto a Nacho Canú también otros compositores añadieron, pero no les fue nada fácil por lo que hemos dicho, el cambio que pegaban. Aquí ya era una música más electrónica, también con algo experimental, y la casa de discos, que todavía estaban fichados por la antigua casa de discos, dijeron de este nuevo proyecto pues que era un suicidio comercial. Y bueno, el caso es que ellos, antes de publicar su primer trabajo, Salto Mortal, que el título ya da una pista de a lo que ellos sabían que se enfrentaban, pues se presentó con una canción también de corte muy poco comercial y que en su día la compañía de discos no promocionó todo lo que debía, a pesar de todo de ser poco comercial, sí queda un gran tema. En esta línea, poco después, Madonna sacaba el Erótica, Justify My Love fue primero, o también Kylie Minogue, Confía en mí. Mucho anterior, en esa línea, publicaban Fangoria este En mi prisión. A mí me parece una de las grandes joyas de este primer trabajo. Y bueno, un videoclip que fue vetado por algún programa de televisión porque a Alaska la sacan las vísceras y demás, tiene un punto ahí gore, y sí que había unos programas determinados que se negaron a proyectar este videoclip, con lo cual todavía pues perjudicaba un poquito más a que la canción llegase a la gente. Ayer me juraste sin dejarte llevar. o algún nuevo plan. No me vengas con cuentos, o cuéntame otro mejor. ¿Qué sabes tú lo que siento? ¿Qué sabrás tú del dolor? Pues bien, la primera presentación de Alaska y Nacho como Fangoria fue en octubre de 1989, en una fiesta que ellos hacían para celebrar Halloween en la discoteca O Madrid de Madrid. Y bueno, a mí me trae muy gratos recuerdos porque tuve la gran suerte de estar en esa presentación de Fangoria. Por aquel entonces no habían publicado un disco, sí que tenían una maqueta con canciones como La vida sigue, que tenían alguna indirecta hacia Carlos Berlanga, pero bueno, también Carlos Berlanga lanzó algunas en su disco y después, bueno, todo fue paz y amor. Eran pequeñas pullitas, yo creo, sí, ¿no? Que esas diferencias creativas pusieron tensión entre ellos, se separaron y quizá durante un tiempo estuvieron ahí tirándose piedrecitas, pero desde luego que la amistad y el cariño entre todos ellos pues se mantuvo hasta el final, ¿no? Se mantuvo, sí, fue ahí un barrón con canciones como te he dicho, como Perdiendo Tiempo o La Vida Sigue. Y bueno, como he dicho, este fue el primer single oficial en Mi Prisión. Unos meses, fue a finales de 1990 cuando se publicaba esta canción, y no fue hasta enero, febrero de 1991 cuando publicaban el disco. Un disco que ya desde el principio, por la dejadez de la casa discográfica, estaba un poco condenado al fracaso comercial. Pero bueno, para sorpresa de muchos, la canción que se utilizó como segundo single y que se lanzó a la par que el disco, pues consiguió entrar de moda un poco tímida, pero lo consiguió en las listas de éxitos también y en la radio fórmula. También un poquito porque esta canción tenía un sonido pop muy internacional, muy en la línea del neo-hippie que se hacía en los primeros 90, influenciados por grupos como Delight o V52. Y bueno, hagamos algo superficial y vulgar, se puede decir que fue el mayor hit de este primer trabajo. Me encanta este tema. Mira, es que esta es la típica canción, yo creo, que cuando una se siente un poco abrumada por la realidad que nos rodea, que a veces hay que tomárselo también, claro, muy en serio, pero otras veces tenemos que soltar un poquito presión y efectivamente hacer algo superficial y vulgar. Un poquito de frivolidad de vez en cuando y sentido del humor para relajarnos y recobrar fuerzas y tomar energía. Pues sí, viene... Y este tema viene muy bien. Estupendamente. Pues continuamos, porque bueno, este fue el último disco que Fangoria publicó con, creo que era Les Pavos, su casa discográfica, y aquí ya entran en una época menos comercial. Por aquel entonces Alaska y Nacho tenían unos estudios llamados Vulcano, y bueno, que fue donde empezaron ellos a grabar y a producir sus propias canciones. Ya de hecho creo que con Salto Mortal ya habían producido o realizado algo en Vulcano, algo que tampoco gustó mucho a su casa discográfica. Y bueno, una vez que se quedaron sin este sello discográfico, pues empezaron a grabar y a dar vida a sus nuevas canciones en los estudios Vulcano. También lograron un poco rentabilizar esos estudios y por allí grabaron otros grupos como Family, Niños de Brasil o Lions in Love. Y bueno, de esta, ya cuando empiezan a estar fuera de lo que es el circuito comercial, el primer disco que graban no es un disco tal cual, es un EP. Un EP no es ni single ni LP, viene compuesto pues por 5 canciones suelen ser. Y bueno, se llama Un día cualquiera en Vulcano 1.0 y la primera canción que extraen como single, Sálvame, para mí es una de mis favoritas de Fangoria, aunque tengo muchas favoritas. Es difícil escoger una sola. Muy difícil, porque antes cuando he dicho que por qué hacía un especial Fangoria y no de la época de Alaska de los 80, aunque a mí me gusta también mucho la época de los 80 de Alaska, he de decir que la etapa que más me gusta, tanto de Alaska como de Nacho, es con Fangoria. Yo creo que tienen canciones magníficas. Nacho Canut ha demostrado ser un gran compositor, que ya lo demostró junto con Carlos Berlanga, pero creo que con Fangoria ha facturado auténticos hits. También hay que decir que claro, es el grupo que más tiempo les ha llevado, porque llevan 20 y tantos años, pues, ya como dices Fangoria. Que si se formaron a finales del 89, sí, ya van para 25 años. Pues es de lógica que haya canciones que me gusten tanto, más recordando que la época con Dinarama. Y bueno, como he dicho, pues me quedo con Sálvame. Sálvame en su día también fue promocionado con un fantástico videoclip que también se realizó en los estudios Vulcano, creo, porque también trabajaban con la materia o indagaban en el formato videojuego por aquel entonces, y está basado todo en una escena como si fuese un videojuego, un sí, videoclip es excelente, que al final sale una diva fantástica. Recuerdo este videoclip, es verdad, es como una especie de videojuego. Sí, sí, y fue uno de los mejores videoclips, yo creo, del año o de principios de los 90 al menos. Debo despertar. Bueno, pues esta canción se publicó en 1992 y, como he dicho, fue el inicio de una trilogía de EPs. No sé si lo he dicho, Una temporada en el infierno. El segundo EP se publicó en el año 93 y el tercero en 1995, que fue el que más problemas tuvieron, porque a pesar de que ellos grababan los temas y demás, pues siempre tienes que contar con alguien que lo distribuya. Pero aquel entonces la distribución corría a cargo de la Warner, y ya con el tercer un día cualquiera en Vulcano tuvieron serios problemas y se negaba la Warner distribuir el trabajo de Fangoria, por lo cual una vez más partieron de cero. Económicamente tampoco andaban muy bien, pero seguían sacando los discos como podían. Y bueno, tuvieron la suerte de contar con otra compañía, Running Circle, que fue la que finalmente distribuyó un día cualquiera en Vulcano 3.0. Y bueno, antes de acabar con esta etapa un poco de sequía en cuanto a música y también directos, porque por aquel entonces tampoco ofrecían grandes conciertos, básicamente se limitaban a actuar en la sala que llevaba por aquel entonces Alaska, la discoteca Morocco, y en convenciones también para el club de fans, porque hay que decir que desde el año 1990 Alaska y Nacho se hicieron cargo de su propio club de fans, el Club Fan Fatal, donde publicaban singles especiales para fans y los boletines y los fanzines, donde iban narrando, contando lo que les gustaba y lo que hacían. Por aquel entonces era la forma más directa de tener contacto con sus fans. Y nos quedamos con una canción que venía en un día cualquiera en Vulcano 2.0, en la Disneylandia del amor. Hay que decir que por este entonces ya pues Fangoria no tenía mucha promoción, pero esta canción, debido a la calidad de la misma, pues consiguió tener bastante repercusión en algunos medios, en algunas radiofórmulas, pero sobre todo en las pistas de baile. Y a día de hoy yo creo que es uno de los hits más bailables de Fangoria, que aunque por aquel entonces no tuvieron ese éxito masivo, ellos siempre defendieron que nunca se habían alejado de lo que es la música comercial, ni mucho menos de hacer una canción con estructura totalmente pop, como es este En la Disneylandia del amor. Es una de mis canciones favoritas de Fangoria. Pues venga, nos metemos de lleno en la Bombonera del amor. bueno, bueno, yo aquí me estaría bailando toda la tarde con Fangoria. Seguimos. Y, bueno, pues seguimos. En 1995 ya Fangoria pues comienzan a actuar también pues en pequeños festivales como en uno en León o también en el Sonar de Barcelona. Aquí ya comienzan un poco pues a retomar el hilo de lo que había sido su etapa anterior y ya no se limitan solo a actuar en la Sala Morocco o en otras salas de Madrid. Como bien como he dicho antes, a través de su club de fans, Fangoria solía grabar canciones de otros artistas porque siempre han sido muy dados a grabar canciones que les gustan de sus ídolos, pero esta vez se hacían acompañar también por otros grupos a la hora de hacer estas versiones. Estas canciones las regalaban en Navidad a los socios del club en un formato llamado Flexidix, que es un... Es un vinilo, pero como muy... ¿Más finito? Más finito, sí, demasiado finito. Y bueno, ya consiguieron también, por aquel entonces, grabar con el sello alternativo Subterfuge Records. Y habían grabado por aquel entonces 6 canciones de estas versiones en formato FlexiDisc y decidieron recopilarlas en CD para ponerlo a la venta. Añadieron 2 canciones más y finalmente publicaron ese Interferencias. Interferencias es también una canción, una versión de un tema de Radio Futura. Entre otras también nos encontramos Viva el Rock, una versión de Adam Ant, El Signo de la Cruz de Décima Víctima, la cual cantan aquí con Family, Bailar hasta morir de Tino Casal y la canción que yo os he traído ahora, que fue una de las canciones que grabaron especialmente para poder ampliar de 6 a 8 los tracks de este CD. Con Doctor Explosión grabaron Mi Gran Noche, una de las canciones más conocidas de Rafael, uno de los grandes ídolos de Alaska, como todos bien sabemos. Oh,

por mucho también que les costó entrar de nuevo en la lista de éxitos, fue calificado como uno de los grandes discos de los años 90 a nivel nacional. Incluso la revista Rod de Blues le situó como entre la lista de los 100 mejores discos del siglo XX, ya cuando finalizábamos el siglo XX, en el puesto número 48. Y no es para menos, porque aquí Alaska y Nacho hicieron un disco un poco minimalista en cuanto a sonido, también algo oscuro y sombrío, muy intimista por momentos en las letras, muy desgarradas también, con un cierto amargor, de ahí ese título, y dio de lleno tanto en las letras, porque otras suelen ser muy excesivos a veces en las letras Fangoria, aquí parece ser las letras llegó más a la gente, eran más directas que de lo que nos tenían acostumbrados, y eso les llevó a un poco a que Fangoria comenzase el inicio otra vez de ese camino hacia el éxito. Aunque el éxito con este trabajo no fue inmediato, sí que les comenzó a abrir las puertas. Para mí sí que es uno de sus grandes trabajos. Y bueno, nos quedamos con el primer single con el que dieron a dar a conocer este trabajo, Electricistas, un videoclip que al día de hoy a las casas hace cruces cada vez que le ve por lo mal hecho que estaba, sobre todo especialmente en las sombras, porque claro, no, la luz le guiaba pues muy mal. Mira, de ese videoclip ahora mismo no me acuerdo. No es un buen videoclip, pero bueno, la canción es está extraordinaria. Muy bien. Electricistas. Cuenta de una cosa, y no sé si en temas anteriores ya colaboraba con ellos, en discos anteriores, pero aquí ya está ahí a los coros Spanky, que creo que con, o si no es él, es una voz muy parecida, pero desde luego que yo cuando he tenido oportunidad de ver a Fangoria en directo, ya con este, digamos, una especie de componente, ¿no?, del grupo, porque lleva ya muchos años con ellos, Spanky, le da un, bueno, envuelve la voz de Alaska, yo creo que a la perfección, le da ahí un contrapunto que a mí me encanta. Sí, estoy totalmente de acuerdo, yo creo que ha sido todo un acierto añadir a Spanky en la formación Fangoria, y yo creo que fue precisamente en este trabajo es que me sonaba cuando mucho Spanky esa voz masculina comenzó a hacerle los coros. También es porque es en esta época cuando ya empiezan a ampliar las giras y a recorrer más ciudades, claro, por España, y actuar en festivales. Y bueno, se os echa el tiempo encima, el siguiente trabajo, Naturaleza Muerta, lo publicaron en el año 2001, y el primer single, No sé qué me da, se publicó anterior al LP en formato single, maxi o lo que sea, en CD, en edición limitada, y se agotaron en pocos días las copias que se habían puesto a la venta, consiguiendo entrar directamente al número uno de los singles más vendidos. Yo, que tengo muchas favoritas, si he de quedarme con un primer single de un disco que creo que es redondo, yo creo que esa canción es No sé qué me das. Prometí que nunca volvería a caer, pero Con este disco Naturaleza Muerta comenzó el despegue, ¿verdad? Después de todo el bagaje, de todos esos años anteriores ya como Fangoria, porque yo creo que este tema pegó bastante y el videoclip también, y me da la sensación de que fue el comienzo ya del el empujón definitivo, sí, para ellos. Con este disco pues Fangoria ya volvía a tener presencia en las listas de éxitos, también un poco ayudado por el boca a boca, pero bueno, Suterfuge ya empezaba a apostar fuerte por Fangoria, ya le realizaban mejores videoclips, promocionados los singles promocionados con esos videoclips, y bueno, eso les llevó, fue una época un poco agridulce, porque cuando empezaban a despegar un poquito fue cuando falleció Carlos Berlanga, por la etapa esta, cuando promocionaban prácticamente Naturaleza Muerta, ya se ve un poco reflejado en su siguiente disco, en Arquitectura Efímera. Hay una canción que directamente ellos no han dicho que esté dedicada a él, pero que se intuye, se titula Adiós, ya el título te dice mucho y la letra dice más. Pero bueno, como tú dices, empezó un poquito a despegar, ya cambian de discográfica, van a una discográfica mejor, con mejores medios, y es cuando publican Arquitectura Efímera, con una gran campaña de promoción, pocas veces vistas en un grupo nacional, muy bien promocionado, con unos videoclips muy bien realizados, unos excelentes singles. Hay que decir que es un disco extraordinario en cuestión de canciones pop, comerciales y singles. Nada que ver con Una Temporada en el Infierno, pero era otra historia. Aunque también continuaban trabajando con Carlos Jean, y ya con este disco cerraban esta nueva trilogía. Ya a partir de aquí no volvían a trabajar con Carlos Jean e indagaban en otros estilos y otras influencias. Vendrían otros trabajos y bueno, como el tiempo se echa encima, ya en otro momento disfrutaremos de esas otras grandes canciones de Fangoria. Nos quedamos aquí en Arquitectura Efímera, pero yo quería hacer este revival musical un poco de esos años 90 de Fangoria, ese comienzo tan difícil, y que han quedado ahí un poco olvidadas esas grandes canciones que hemos escuchado, y como En mi prisión, Hagamos algo superficial y vulgar, En la Disneylandia del amor o Sálvame, o incluso la gran versión de Mi gran noche. Y bueno, pues para otro programa disfrutaremos, sí, de otras más grandes canciones. Porque además Fangoria continúan. Hace poco, el año pasado, sacaron Cuatricromía. Y bueno, ahí están, al pie del cañón, dándolo yo todo. Yo creo que es uno de los grandes grupos referentes de aquí, de España. Y bueno, yo hace poco escuché en un programa de televisión, y estoy totalmente de acuerdo, que tenía como grandes, los dos grandes referentes musicales aquí en España, en masculino y femenino. En femenino sería Alaska y en masculino Miguel Bosé, y yo estoy totalmente de acuerdo. Habrá grandes intérpretes, grandes cantantes con grandes carreras, pero lo que han hecho siempre Miguel Bosé y Alaska es reinventarse, influenciar y no quedarse nunca estancados en un estilo que les ha funcionado a la primera. Siempre han ido más allá, gusten o no gusten, pero siempre han indagado y han sido, pues bueno, innovando el panorama musical, y eso es lo que les convierte en auténticas figuras de España, vamos, de la música, y una influencia directa para todos. Y no solo de España, sino lo que es la música en español, porque hay que recordar que también triunfan al otro lado del charco, sí, en Latinoamérica. Sí. Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias pues nada, por esta dejo estupenda sesión. Y sí, dinos con qué tema, sí, nos despedimos. Con Retorciendo Palabras, que fue el primer single de este disco, y ahora ya te dejo que me despidas como me merezco. Pues dándote las gracias de nuevo por este buen rato que siempre que vienes nos haces pasar. Y esperando que la próxima, el próximo revival musical no tarde tanto en llegar. No, esperemos. A ver, traeré uno variado de versiones, algo así. A tu libre para pasárnoslo criterio. Bien criticando, que a mí también me gusta. Bueno, que tienes... no nos da tiempo criticar por criticar, pero mira, empezamos el próximo programa. Bueno, ahora nos despedimos retorciendo palabras y la próxima vez que hablemos de Alaska, de Fangoria... Comenzaremos por criticar. Sí. Bueno, pues lo dicho, Fernando, agradecidos como siempre y hasta la próxima. Adiós. Y a los oyentes, hasta mañana. Y os recuerdo que a las 9 llega la información deportiva con Víctor Herrero y compañía en Aquí hay Pelotas. Y ahora sí, dejamos a Fangoria, que suenen de principio a final con este tema, retorciendo palabras. Hasta mañana. No pretendas tener la razón, no me vengas pidiendo perdón, no me digas que ha sido un error, que lo sientes, en fin.